el Fórum Infancias Mendoza. Fórum Infancias cumple 15 años. El Fórum Infancias Mendoza forma parte de la red federal de Fórum de Infancia de nuestro país, una red de alcance nacional e internacional que nuclea profesionales de la salud, de la educación, de las ciencias sociales. Este espacio nace a raíz de la necesidad de instalar el debate en la sociedad sobre la patologización y medicalización de las infancias y adolescencias actuales. Desde el Fórum Infancias sostenemos que es fundamental pensar las dificultades infantiles y adolescentes como expresión de malestares que pueden tener múltiples causas y que los niños tienen que ser escuchados en su sufrimiento y que tanto son sujetos de crecimiento y transformación permanentemente, no pueden quedar fijados a ningún rótulo o etiqueta de por vida. Este mes de mayo, la red de Fórum Infancias, como decía Anita, cumple 15 años de permanencia y crecimiento y queremos compartir los ejes que fundan nuestra lucha para infancias y adolescentes libres de etiquetas. Los niños, niñas y adolescentes son personas en proceso de crecimiento. El etiquetamiento temprano lleva a una representación invalidante de sí mismo. Nadie debe ser reducido a un sello. En la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz. Todos somos sujetos históricos y culturales que constituimos nuestra subjetividad en procesos históricos y culturales. No todos los niños y niñas y adolescentes tienen el mismo ritmo en la adquisición de habilidades. Las diferencias respecto de un patrón de normalidad no suponen sin más una patología. Todos los niños y niñas adolescentes, sea cual sea su dificultad, tienen que ser escuchados en su singularidad y por los medios en los que puedan expresar su sufrimiento. Todo niño, niña y adolescente, por su sola condición ciudadana, sin necesidad de ningún tipo de certificado o diagnóstico invalidante, debe tener garantizado el acceso a la atención integral, médica, psicológica, fonoaudiológica, psicopedagógica, etcétera, de calidad y sin restricciones. Todos los niños, niñas y adolescentes, por el hecho de serlos, tienen el derecho de recibir las ayudas que necesitan por sus padecimientos psíquicos. Ante problemáticas complejas, las intervenciones tienen que tener el mismo nivel de complejidad. En cuestiones ligadas a la salud mental, la medicación no debería ser el primer recurso y mucho menos el único. Las intervenciones son construcciones para cada situación en la que tendría que prevalecer el abordaje interdisciplinario. Escuchemos a las infancias y adolescencias. No etiquetemos ni silenciemos con pastillas el sufrimiento infantil. Bueno, estos son parte de los principios que tiene Fórum. Ahora vamos a entrar de lleno, ¿sí?, a la primera entrevista en esta media horita que tenemos para compartir con Fórum. A ver si estamos al aire. Buen día. Hola. Hola, Andrea Ayala, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Sé que está Ángeles también. Acá sí, está Ángeles. Buen día, bienvenida. Ángeles. Bueno, buen día, chicas. Bueno, Andrea, un gusto escucharte. Queríamos ir compartiendo ahí algunos de los principios del Fórum para poner en situación a la audiencia que nos está escuchando para que sepan todas estas cosas muy importantes que ustedes vienen laburando hace 15 años, particularmente acá en Mendoza hace un poquito menos, pero muy interesante la propuesta y por eso habíamos pensado en darles este espacio para que ustedes puedan también aprovechar y difundir todo lo que se está haciendo y toda la cosmovisión respecto al respeto para los niños, niñas y adolescentes. Sí, muchas gracias. La verdad que es un espacio muy importante para nosotros desde el Fórum Infancias Mendoza poder compartir con ustedes estos festejos, en realidad, que se están haciendo en distintos lugares del país, porque el Fórum Infancias es una red federal que nuclea a profesionales, como contaban al principio, de distintas áreas. Y les quiero contar que hay fórums en todas las provincias del país. Somos alrededor de 25 fórums distribuidos en distintos lugares de la Argentina. Y estamos empezando este mes de mayo con distintos festejos. Entonces queríamos compartir con ustedes, con la audiencia de La Mosquitera, este espacio y que nos puedan conocer un poco más. Desde Mendoza estamos alrededor desde el 2016. participando del fórum con estos ejes tan importantes que nombraban ustedes, que es especialmente respetar las niñeces y las adolescencias en su crecimiento, lo más libre posible de cualquier situación que los quiera atrapar, y muchas veces las etiquetas son eso, ¿no? Atrapan al ser, a la subjetividad de los niños y las niñas y los adolescentes en un diagnóstico que muchas veces se hace velozmente, sin el tiempo necesario que necesita a veces una niña, un niño y un adolescente para expresar lo que le está pasando. Bien. Así que bueno, desde el foro muy agradecidos por este espacio. Tenemos mucho material también para compartir con ustedes. Sí, ahí le contamos a la audiencia que vamos a ir escuchando, y si querés te invito, Andrea, que escuchemos el primer audio de Beatriz Janín, ¿así se dice? Sí, Janine. Beatriz Janín es la presidenta del Fórum Infancia Mendoza de la Red Federal, así que es un gustazo que la puedan escuchar contando un poco el nacimiento del fórum. Dale, vamos con ese para también pensar en desde dónde vienen estos 15 años, desde dónde nacen. Ajá. Exacto. Hace 15 años, un grupo de profesionales preocupados por la cantidad de niños que eran medicados y catalogados como trastorno por moverse mucho y por no atender en clase, nos juntamos y armamos el Fórum Infancias, con el objetivo de que no solo estos niños, sino los que son catalogados por no hablar, o por rebelarse, o por estar tristes, pudieran tener un destino diferente, no el de ser un trastorno, el de ser niños en crecimiento que están mostrando lo que les ocurre y cuando sufren a su manera. Entonces, hoy tenemos Fórum Infancias en gran parte del país y también en otros países, y luchamos juntos para que todos los niños puedan tener un futuro abierto y volar. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la presidenta del Fórum Red Federal. Ella es psicoanalista y bueno, nos contaba un poco desde el inicio del fórum las preocupaciones que hacían que se reunieran este grupo de profesionales y después cómo ha ido creciendo. André, y acá en Mendoza, ¿ustedes cómo trabajan, cómo se reúnen, qué planificaciones más o menos están teniendo? Sí, estamos trabajando, somos en realidad alrededor de 5 o 6 profesionales, pero que estamos con muchas ganas de que el fórum crezca. Trabajamos generando como dispositivos para acompañar a distintos profesionales que se encuentren con preguntas como las nuestras, ¿no? En relación a ese lugar que a veces se les da a los niños y a las niñas en las escuelas, por ejemplo, cuando tienen algún sufrimiento. Nosotros tenemos en este último tiempo estamos realizando una consulta justamente a docentes para poder armar pequeños encuentros con ellos para responder, ¿no? Y en realidad más que responder es poder generar como ese espacio de poder mirar a los niños y a las niñas desde otro lugar, que no sea solamente desde lo que hay que responder inmediatamente, ¿no? A través, por ejemplo, de un diagnóstico, sino poder pensar a ver cómo poder acompañar a los niños y a las niñas en su aprendizaje, en su crecimiento. Entonces estamos lanzando una consulta a docentes de todos los niveles que los pueden encontrar en nuestras redes. Tenemos Instagram y también a través de Facebook. Es una consulta especialmente para conocer con qué jóvenes y niños y niñas se han encontrado los docentes en las escuelas. Somos profesionales que generalmente trabajamos en educación, además de lo que implica la salud mental. Entonces, estábamos muy motivados a tener ese primer contacto con docentes mendocinos. Y lo hacemos a través de una consulta, de un formulario de Drive para poder acercarnos y después poder hacer algún tipo de encuentro con ellos. Bien. Bueno, entonces se pueden comunicar a través de las redes sociales, quien se quiera sumar a participar de esta consulta a docentes, pero también quien se quiera sumar al fórum para fortalecer ahí la tarea por en la supuesto. Provincia. Buenísimo. Y ahora vamos, por supuesto, sí, sí. Y sí. Ahora, si te parece, Andrea, vamos a escuchar a la licenciada María Eugenia Rubio, que es psicóloga, para que nos cuente un poquito más. No sé si Luli tenemos. Vamos a escuchar a la psicóloga y seguimos charlando. Vamos a tomarnos un minuto para hablar de la patologización. ¿Qué es y por qué hace mal? La patologización es un fenómeno social que convierte conflictos habituales, situaciones esperables para la edad, en cuadros psicopatológicos. Los tiempos en los que vivimos priorizan el mérito, priorizan el éxito, priorizan la imagen. Los ritmos son vertiginosos y esto es incompatible con los tiempos de los chicos y los adolescentes, que son individuos que están en vías de formación, están atravesando procesos de cambios constantemente. Y como son incompatibles porque nos interpelan, los chicos y los jóvenes molestan. Lo molesto es etiquetado como patológico, y como los seres humanos nos constituimos a través de la mirada de los demás, si nos ven como patologías, como deficitarios o como trastornados, nos vamos a terminar convirtiendo en eso. Claro, buenísimo el concepto. La profecía autocumplida de adultos con su mirada, poniéndole una etiqueta y por lo tanto es generando muy probable una patología. Que así lo generen. Claro. Sí, creo que este concepto es muy importante porque justamente es a donde estamos intentando todo el tiempo mirar, ¿no? Esto de que los chicos puedan tener un modo de crecer libremente, o sea, no, que no tengan la profecía autocumplida, como decía Anita, de quiénes son, ¿no? Hay una psicoanalista que forma parte del fórum que dice que los diagnósticos se escriben con lápiz, así como ustedes expresaban dentro uh-huh. de los ejes. Y esto es muy importante, ¿no? Poder pensar de que están creciendo y que lo que les vaya pasando no necesariamente tiene que estar en un manual de psiquiatría, ¿sí? Es así, porque creo que también es importante decir que nosotros no significa que no estemos o que estemos en contra de los diagnósticos. En realidad estamos en contra de la patologización. Uh-huh. Los diagnósticos tienen que ser interdisciplinarios, tienen que ser mirando el contexto, la historia de ese joven, ese niño, niña. Entonces implica como tomarse un tiempo para eso, ¿no? No diagnosticar rápidamente, porque existen un montón de formularios que ya están prescriptos. Entonces, marcar con un tilde, y muchas veces se diagnostica de ese modo, y eso es terrible, ¿no? En este momento de la vida de los niños y de los jóvenes. Claro, es atender a la complejidad con herramientas que puedan dar cuenta de esa complejidad. Sí, sí, sí, claro, claro. Y a partir de ahí, bueno, ver también qué es lo que puede ir necesitando ese niño, esa niña, a partir de lo que se vaya develando en cuanto a lo que le está pasando, ¿no? No es solamente generar el diagnóstico, sino también ver qué le ofrecemos, si hay algo que no está bien. Claro, tal cual. En este caso, solamente una medicación. Claro, claro. Le ofrecemos un dispositivo diferente, espacio. Sí. Bueno, André, ¿querés que vamos escuchando alguna de las otras canciones y mientras llamamos a Sebastián, a este otro compañero del fórum, para sí, que también nos vaya ampliando un poquito de todo lo que hemos ido charlando? Ha sido un gusto escucharte, imagino que vas a seguir escuchando el programa. Por supuesto, sí, sí, sí, yo estoy trabajando, pero estoy acá instalada con mi compu conectada a la radio. Bueno, buenísimo. Así que bueno, muchísimas buenísimo. Gracias por el espacio nuevamente, y bueno, les estaremos contando por dónde seguimos con el fórum en este tiempo, con alguna gacetilla, si ustedes pueden en algún momento transmitir. Así sí, totalmente. Muchas totalmente. Gracias. Bueno, y también va a quedar a disposición el material para que ustedes compartan ahí en sus redes. Así que bueno, feliz cumpleaños y muchas gracias por esta tarea tan urgente y necesaria de dejar de etiquetar y sobre todo de medicar a las infancias. Exacto. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, anda. Las dejo con Seba y todo el material que tienen. Dale, un abrazo. Bueno, vamos a escuchar alguito de las canciones que nos habían propuesto también desde el Fórum Infancias para enseguida volver con Seba Jiménez, que es parte también del Fórum. Esta frase, pienso en que las niñas y los adolescentes no deben ser nombrados por supuestas enfermedades que les diagnostican, sino por sus propios nombres. Cuando pienso en esa frase, me imagino a infancias y adolescencias desligadas de lo que es la sociedad, como las normas de género o vestimenta y cosas así. Que los niños no tienen que tener, no tienen que ser así como los productos del supermercado. Que sea libre. A mí lo que me hace referencia a esas frases como una infancia y una adolescencia como disfrutada en la plenitud, sin importar las etiquetas, o sea, es decir, sin importar el tipo de persona que creo que soy, la salud que tengo, si tengo discapacidad o no. Si prefiero, me distingo más con el género mujer, si me distingo más con el género varón, si soy hetero, si soy bisexual, como que una infancia y una adolescencia basada en la plenitud. Una infancia y adolescencia libre de etiquetas sería una infancia y también adolescencia en la que las personas, chicos, tengan el derecho de ser lo que quieran ser, por la sencilla razón de que las etiquetas son una personalidad definida para cierto problema que tiene, ejemplo, autismo. Yo entiendo la frase infancias y adolescencias libres de etiquetas como que se piensa que estas no deberían ser encasilladas y poder tener la libertad para elegir quién y cómo quieren ser. Creo que pienso que hay adolescentes y infantiles que, por ejemplo, están en la clase y se portan mal y la seño les dice, les voy a poner una etiqueta. Yo pienso que tiene que ver con que no le pongan etiquetas a los adolescentes y los niños. Bueno, yo pienso que es una etapa, digamos, bueno, en este caso la infancia y la adolescencia, sin prejuicios y con libertad, digamos, de ser lo que somos y quienes somos sin que nos juzguen. Cuando escucho esa frase, siento que se refiere al deseo y la intención de que las generaciones que se están formando, que están naciendo, vivan y vivamos más libres de los prejuicios y de condiciones que nos ponga el exterior. Para mí, una infancia, una adolescencia sin etiquetas es una infancia o adolescencia donde no te discriminan y no te dicen algo por cómo sos vos. Cuando escucho esta frase, pienso en que las niñas y los adolescentes no deben ser nombrados por supuestas enfermedades que les diagnostican, sino por sus propios nombres. Bueno, ahí escuchábamos, justamente, los protagonistas, las protagonistas, les protagonistas de este programa especial que hemos pensado para hablar de infancias y adolescencias libres de etiqueta. Y bueno, ya estamos en comunicación con el otro invitado, Sebastián Jiménez. Lo invitamos a su cumpleaños, Sebastián Jiménez. Bienvenido al aire de la mosquitera. Hola, buen día, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Qué alegría, qué honor. La invitación, muy amables, muchas gracias. Bueno, esta es la, como te decíamos, es la invitación a tu propio cumpleaños, así que contentas acá en la mesa de poder charlar un poquito más y conocer un poquito más de la tarea del Fórum y específicamente, bueno, de esto que desde la semana pasada veníamos hablando de las infancias y adolescencias sin etiquetas, etiquetas no solamente por la patologización de las niñas, niñas y adolescentes, sino también a veces como más acá, ¿no? En la, eso que decían, que no nos pongan etiqueta, la maestra, la seño, que no nos ponga etiqueta. El no sé, el niño que se porta siempre mal, el problemático, la niña siempre, la llorona, ay, esa niñita que llorona. Bueno, ¿crees? Exacto. Y sí, y te agrego a esa lista, sí, el distraído, el apático, el abúlico, el violento, ¿sí? Que se van pasando, ¿no? De a veces en las escuelas, de grado en grado, de docente en docente, y luego eso, ¿no? Genera ya cierto cierta reducción en el momento de recibir a esa que llega, que es fundamental para nosotros esto, ¿no? Desde el Foro de Infancias poder practicar como dos operaciones, ¿no? Una primera operación que tiene que ver con poder alojar al otro, y ese alojamiento del otro es en la singularidad, en lo que él es, en lo que ella es o dice que es, ¿no? Lo que pasa que a veces ese que viene, esa que viene, ya trae un decir sobre él, que lo dice la escuela, que lo dice la maestra, que lo dice el maestro, que lo dice la madre. Entonces, es un trabajo que es la segunda operación, de que él se pueda como separar, ¿no? De eso que los otros dicen. Más cuando vemos que eso es algo, de alguna manera, traumático para él, para ella, ¿no? Ese nombre que le ponen es algo traumático. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos mucho esfuerzo, ¿no? Gastamos nuestra energía en eso de, bueno, esto es lo que dicen de vos, pero no necesariamente tiene que ser lo que vos querés ser, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo arduo, ¿no? Pero que se va, cuando no se produce el encuentro con un docente, con una docente, que permita de alguna manera ponerle un freno a estas etiquetas, estos nombres se van sustancializando, decimos nosotros, ¿no? Se van enquistando, van tomando cada vez más fuerza y luego va costando mucho más poder poner en cuestión esos nombres, ¿no? Entonces, a 15 años del nacimiento del Foro de Infancias, nosotros insistimos con esto. Los niños, las niñas tienen un nombre. Los llamamos por su nombre, no por cómo actúen, por cómo se sientan, por cómo piensen, sino por su nombre, ¿no? Entonces, basta de decir, fulano es distraído, mengana es violenta, ¿no? Basta, pongamos el freno, nosotros, adultos, pongamos el freno a esa nominación en algún punto perversa también, ¿no? Porque deja al otro en un lugar totalmente incómodo y en el cual lo inmoviliza, claro. ¿No? No le permite. Entonces, bien, volvamos a nombrar, en todo caso. A mí me interpela muchísimo porque recuerdo, yo en mi colegio, me acuerdo en primer grado, yo soy del este, en un colegio privado, religioso, con supuestamente un nivel altísimo, claro, educativo, en primer grado, como teníamos una compañera atada, porque tenía, bueno, déficit atencional, o no sé cómo sería la palabra correcta, claro, para nombrar, pero bueno, distraída, entonces caminaba. Entonces la maestra de primer grado la ataba a la silla. Y yo, bueno, después claro, no la vi en segundo grado, y yo siempre lo recuerdo con dolor porque digo, y después habrá estado medicada, seguramente, no sé. Pero nunca continuó, entonces, y estoy, que te estoy hablando hace 25 años, así que es tan urgente la tarea que ustedes hacen. Sí, también, Seba, claro, te escuchaba y pensaba en las familias, no solamente en el ámbito de la educación, en la familia cómo está el hijo que siempre se porta bien, el que se porta mal, el que ensucia todo, claro, el que, como todo el tiempo está como la tendencia a esa forma de etiquetarles, y que claramente después también es como los roles que ocupan en la familia, en el curso, en el grado, en los distintos grupos, claro, en el club, en, no sé, jugando al fútbol, jugando al vóley, claro, lo que sea. Sí, hay una dos cosas de esto que están diciendo. Vos fíjate que hace 25 años, ¿no? Y aún hoy todavía seguimos replicando esa misma práctica, ¿no? Quizás no sea de atarlo, porque por suerte hemos avanzado en derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero hay aspectos soterrados, hay aspectos ocultos que todavía, de alguna manera, siguen practicando esto de inmovilizar, de atar, ¿no? Uh-huh. Hoy quizás la inmovilización viene por el lado de lo farmacológico, quizás, ¿no? Entonces encontramos niños dormidos, ¿no? Planchados, como a veces decimos, ¿no? Es que están ahí dentro del aula que no se saben qué están. Uh-huh. Y por otro lado, hay una, digamos, hay un aporte del psicoanálisis que nosotros tomamos, del psicoanálisis de Lacan, que tiene que ver con cómo un sujeto se va constituyendo como tal. Y ahí Lacan habla de una primera operación interesante, que es la alienación. Es esto, decir, nosotros, padres, madres, muchas veces asociamos digamos, gestos de nuestras hijas, de nuestros hijos, actitudes nuestras, o vos sos como tal, vos sos, vos uh-huh. te pareces a... Ahora, eso es como tomar de la mano al nuevo, al que recién llega, ¿no? Y de alguna manera caminar junto a él. Pero llega un momento que ya tenemos que hacer este otro paso y ayudarlo a que se vaya separando y vaya encontrando él su propio camino, ¿no? Si no, de vuelta, corremos el riesgo de que se quede pegado a formas de ser que son del padre, de la madre, del tío, de la tía, ¿no? Ahí aparecen todas estas figuras. Hay un primer paso que es necesario, digamos, podríamos decir, que tiene que ver con, bueno, díganme cómo tengo que ser, ¿no? Digamos, si un niño o una niña con meses pudiera decirnos, nos diría, bueno, díganme cómo tengo que ser, porque la verdad que no tengo idea de qué se trata esto. Y ahí es donde la función paterna, la función materna, se comienza a ejercer a veces de esta manera, ¿no? Vos sos como tal, vos sos full, vos sos esto. Ahora, llega el tiempo luego en el cual tenemos primero padres y madres, tenemos que poder asumir con valentía la responsabilidad de decir, bueno, ahora te acompaño, pero construyéndote vos tu propio camino. Y a partir de ahí empieza otra etapa, ¿no? Otra vida prácticamente para niñas y niños, ¿no? Y también para quienes son padres y madres, ¿no? Para quienes somos padres y madres. Y mucho más todavía cuando nos llegan esos niños, esas niñas, a la escuela. Uh-huh. O en mi caso, al centro de acompañamiento educativo donde yo trabajo, ¿no? Que es un lugar muy complicado, digamos, en el sentido de que el niño viene porque le cuesta hacer la tarea. Y ya viene con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es revertir, intentar decir, mirá, no es que te cueste hacer la tarea, a los padres, a las madres, sobre todo, que son quienes se hacen cargo de los niños, no te cuesta hacer la tarea. Tenés otro ritmo, tenés otro tiempo, otra manera de comprender, ¿no? Porque si no, está esto de, si no va por la norma, es anormal, ¿no? Hay un trastorno, algo que se trastorna, ¿no? Algo que comienza a ejercer, pareciera como que fuerzas ocultas, que lo corren del único camino exacto, correcto que tiene que haber. Entonces, bueno, de vuelta, ¿no? Insistir con esto de, son otras maneras, alojemos la singularidad, la particularidad, escuchemos, miremos a cada uno, a cada una, a cada une. Hay un sentido pedagógico muy fuerte, un sentido común pedagógico muy fuerte hoy por hoy, que tiende a homogeneizar, ¿sí? Y ahí perdemos, yo diría, me animo a decir que a la mayoría de niñas y niños. Claro. Los perdemos, lamentablemente los perdemos, quedan en el camino. Por no poder acompañarlos, ¿no? Es decir, algo netamente pedagógico, que es acompañar, ¿no? Pedagogía, educar, no quiere decir otra cosa más que acompañar, conducir, guiar. Entonces, volvamos un poco también a las raíces en lo pedagógico, de lo que significa, del sentido, y pongámonos a pensar y a reflexionar en eso. ¿Cómo podemos acompañar hoy con el digamos, con esta cuestión de la pandemia, pospandemia, ¿no? De lo que se vivió. Sí. Sí, ahí, bueno, Seba, la verdad que se nos... Uy, se acaba... ¿Se nos fue Seba? Ah, no, ahí está. Ahí volvió, no, decíamos que importante todas estas ideas, ¿no? El tema de la singularidad, el tema de la no homogenización, como si todos los niños, niñas fueran iguales. Y no solamente en relación a su capacidad y su tiempo, sus procesos de aprendizaje, sino también en relación a la identidad, a los intereses. Sus intereses. Sí, es como... En toda esa complejidad que está buenísimo ponerlo sobre la mesa. En este caso, bueno, que hayamos podido hacer este microprogramita con ustedes para dar lugar a todas estas cosas que nos hacen pensar no solamente por hoy por el día, sino creo que varias de las cosas que ustedes han dicho nos hacen pensar también a nosotros como madres, padres, como docentes, como parte de la comunidad en que muchas veces caemos en estos vicios porque son parte de los vicios de la cultura también. Claro, claro. La cultura adultocentrista. Claro, y en la cultura actual, ¿no? Donde se tiende a esto, ¿no? A compartimentalizar la sociedad y decir, vos vas acá, vos vas allá, ¿no? Esto de mantener el statu quo y que las cosas sigan y estén como están y como vienen siendo, ¿no? Y que cada uno ocupe su lugar y listo, ¿no? Y se terminó ahí la historia. Sí, claro. Entonces, nosotros hemos hecho circular un, seguramente se los dijo Andrea, un formulario. Sí, lo compartimos recién, de la consulta. Genial, exacto. Como para hacer una primera aproximación con profesionales de la educación, para comenzar una serie de encuentros donde podamos animarnos, ojalá nos animemos, ¿no? A poner en cuestión este sentido común pedagógico, ¿no? Está buenísimo, y construirlo también, ¿no? Bueno, Seba, ha sido un gusto escucharte, estamos como ya muy jugaditos y jugaditas de tiempo, pero ha sido un placer poder compartir con vos, con Andrea Ayala, también otra de las profesionales, entiendo perfecto, también que, sí. ¿Cómo se llama otra de las Marilyn, no me acuerdo el apellido? Ahí te lo digo. Sí, está... Bueno. Ya te lo digo, Marilyn... no, Beatriz Janín. No, claro, ella es la presidenta, pero bueno, del grupo de Mendoza estaba Seba Jiménez, Andrea Ayala y Marilyn Grimm. Bueno, para agradecerles la construcción de este espacio y poder poner en relieve todas las temáticas que ustedes han tratado, así que les agradecemos. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo con una canción muy bonita que también nos han sugerido ustedes. Que se llama. Muchas gracias. Vamos a jugar. Vamos a jugar con lo que hay. Con lo que hay. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, y feliz cumpleaños. Muy amable. Bueno, gracias al Forum Infancias Mendoza también.